Miércoles 21 de mayo, ¿y dónde estamos? Pues el Café de Ofi Libre, un día más. Ay, y con una invitada de lujo. A mí me causa muchísima emoción, muchísima ilusión que esté con nosotros hoy Mari Carmen Gálvez. Sí, somos muy, muy fans. Muy fans, porque es una mujer que trabaja muchísimo. Así que no sé cómo organizas la agenda cuando te escribí para venir y dijiste, justo el miércoles, pues yo, Dios. Buenos días. Qué emoción. Buenos días a los dos. Y no sé qué tal. Gracias. Estamos de audio con Mari Carmen, si se la escucha bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Genial, sí. Pues. Perfecto. Bien, Mari Carmen es desde hace un año y medio, tres años ya, directora del... Dos va a ser. Sí, más o menos vale. Ahora, sí, por estas fechas. Que llevas el grado de comunicación digital, sí, que es un grado nuevo en la Facultad de Comunicación de la Rey Juan Carlos, sí. Y has hecho miles de cosas. Como todo el mundo sabe, tenemos un pre-café, porque en el café no hay café, ¿vale? Y en el pre-café nos estuvo contando algunas cosas que yo digo, cierto, por eso la admiro tanto, porque ha trabajado muchísimo. Entonces, no sé por dónde empezar. Tomás, ¿por dónde empezar? Bueno, a mí me gustaría que hiciera una pequeña introducción. Nosotros teníamos la idea de invitar a Mari Carmen para que nos hablase de asignaturas en abierto, pero claro, es que tiene un antes y un después. O sea, el cómo ha llegado a las asignaturas en abierto es porque ha trabajado desde hace muchos años en tecnología, es decir... Recursos educativos en abierto desde chiquita. Bueno, no tan chiquita, pero bueno, sí, hace ya un montón de años. Eso es lo que nos da idea también de la edad que tenemos ya. Sí, bueno, pues a ver, he tenido la suerte desde hace ya pues, más de 20 y tantos años estar trabajando, sobre todo con contenidos y conocimiento en abierto. Empezando por proyectos en el Ministerio de Educación, tuve la suerte de estar en el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa, en el CENICE, y allí pues entender cómo se hacía una producción de contenidos desde cero para el ámbito educativo en ese momento, no de educación superior, pero muy importante, hablando de educación primaria y secundaria, cómo se partía desde cero, cómo se producía, cómo se elaboraba y sobre todo cómo se ponía a disposición de toda la ciudadanía, ¿no? Que eso a lo largo de toda mi, vamos a llamar, vida académica, ha sido un principio fundamental, ¿no? Que todo lo que hagamos sea en abierto, disponible y todo lo libre que pudiera ser dentro de unas consideraciones. Fuisteis de los primeros, además, ¿no? En iniciar esos proyectos en abierto y los primeros que estuvisteis arrancando con ese internet iniciático. Sí, ¿no? De la mano. Estaba también Gertrudis ahí. Sí, es internet en la escuela, internet en el aula, y Manuel Gertrudis es una de sus principales cabezas pensantes. Fueron una innovación, entre otras cosas, porque además se consiguió la colaboración de todas las consejerías de educación de las comunidades autónomas, lo que es un hito en sí mismo, es decir, hacer contenidos entre todos y para todos, y tenerlos además disponibles en varias lenguas, no solamente en español, sino también en el resto de lenguas cooficiales de las comunidades autónomas y también en inglés. O sea que fue un esfuerzo muy considerable. Como hablábamos antes, hay algunos que todavía están disponibles. Es verdad que el avance de la tecnología ha hecho que algunos pues, ya no sea posible verlos igual, pero sí que hay un montón de información en torno a esos proyectos que son las bases de lo que se hace hoy en día. Entonces estamos hablando, voy a ser muy cruel, de finales del siglo pasado. Principios de este, que no queda tan mal. Pero ahí va la cosa, sí, exactamente. Sí. Entonces son... ustedes, cuando digo ustedes, porque siempre se trabaja, ¿no? En equipos y tal, pero la cosa es, empezaron a producir materiales, a fijar pues estructuras o estrategias de hacer materiales y compartirlos. Y en su naturaleza estaba de que fueran abiertos. Sí, ¿no? Siempre, en todo momento. Claro, pero cuando en ese comienzo... ¿Se cuestionaban esto tiene que ser en abierto o daban por hecho que era en abierto? Sobre todo, y perdona que os interrumpa, añadiría esa pregunta, ¿cómo una geógrafa medieval acaba en recursos en abiertos y en educación en abierto? O sea, ¿cuál es la cara historiadora? Perdona, esto no sé si lo sabían. El pasado de Mari Carmen Gálvez. Pasado que, duro. Entonces yo podría decir milenio, ¿no? De vez en cuando me lo recoge, yo intento que no, pero ahí el Google Scholar y Idealnet me lo recogen, aquellas publicaciones tremendas. ¿Cuál fue tu reacción? ¿No? Cuando oíste por primera vez que era esto de los recursos en abierto y... Pues a ver, reconozco que la primera vez que me explicaron en qué consistía me costó varios días entenderlo y sobre todo me costó entender toda la infraestructura que llevaba a su puesta en marcha, porque era una infraestructura muy compleja y como tú decías además, no solo se fijaban formas de producción, se fijaba una cosa muy importante que eran estándares. estándares abiertos para que luego todo el mundo supiera cómo se había producido y lo pudiese replicar, lo que no es moco de pavo. O sea, estar dando además cuáles son las pautas de conocimiento. Yo es que siempre he sido muy friki. Entonces, aunque estudié historia medieval, es lo que comentaba antes, desde hace un montón, pues ya tenía mi modem, mis cacharritos y viendo cómo evolucionaba. Y eso, y el devenir de la existencia y sobre todo la gente que encontré en el Ministerio de Educación me llevaron un poco a reorientarme y a, bueno, pues abandonar esa parte que sigue estando ahí presente y comenzar precisamente el doctorado en comunicación, que es lo que me ha llevado al día de hoy. Una tecnolover como nosotros también. Sí, efectivamente. Una geek. Sí. Entonces, ¿eran conscientes de que los recursos educativos en abierto pueden cambiar el mundo? Sí, porque además había, en ese momento había una mentalidad muy clara de que era algo público. Ay, qué bueno. Yo creo que lo público estaba por delante de todo. De hecho, uno de los eslogans que se sacó fue: es público, es para ti, es para todos. Cuando se hicieron esos contenidos. Sí. Es decir, desde lo público se hacía una iniciativa para generar. Se recupera, creo que no está registrado, pero es decir, está claro que se hace desde lo público para todo el mundo, no podía ser algo cerrado. ¿Y fue fácil? Entonces. No, fue muy complicado. Ah, claro, porque me imagino que pues, la gente que manejaba ciertos pasteles no le interesaría mucho pues, que fuera tan fácil el acceso, ¿no? Cuando hablamos de fácil el acceso, entre otras cosas, es un muro de pago o comprar los materiales. Sí. A ver, eso siempre, en ese tipo de contextos, siempre la administración pues, tiene que lidiar con determinados aspectos también de la empresa privada, que evidentemente tiene sus intereses, ¿no? Y ahí, bueno, pues también yo creo que fueron capaces, ¿no?, de articular un término intermedio, una balanza para que ese tipo de contenido siguiera existiendo, evidentemente, porque es una industria, además, muy importante en nuestro país, pero que eso no fuera incompatible con una producción que además venía avalada por tener también detrás, y yo creo que eso es muy importante, la factura del profesorado, ¿no? Los docentes eran los que preparaban las fichas de diseño instructivo, los que sabían lo que había que utilizar y lo que había que hacer en el aula. No era tan importante que aquello fuera tan bonito, tan espectacular, con un diseño maravilloso, sino saber que además iba a tener una utilidad. Porque a veces, por mucho que sea espectacular o creativo, a lo mejor no cumple luego con una función docente, que es la que está buscando el profesor. Y yo creo que eso era lo más importante. Y en esos tiempos tan iniciáticos, ¿cómo os formabais? Porque bueno, ahora tenemos este pequeño y humilde servicio de la UFI Libre y todos los servicios que tiene. La biblioteca también hace servicios en torno a la ciencia abierta, pero ¿cómo os formabais? ¿Cómo se tomaba esa conciencia de lo que es servir hacia la ciencia abierta y hacia esos...? Pues a ver, nos formábamos, entre otras cosas, diseñando planes de formación para el personal que estaba allí. No solamente para el personal, y también para todo el personal, por ejemplo, que disfrutaba de becas como la que yo tuve, para que alcanzaran ese tipo de formación. En creación, en herramientas, además allí había iniciativas maravillosas. Yo me acuerdo que empecé a formarme en muchas tecnologías como Dreamweaver, quien se acuerde de Dreamweaver, a través de Aula Mentor. Que Aula Mentor es un servicio que sigue existiendo, que son un tipo de formación que a veces tiene unos precios muy, muy, muy, muy reducidos que ofrece la administración y que a mí me sirvieron para formarme rápidamente en herramientas muy, muy, muy nuevas. Y luego, pues, usabilidad, accesibilidad, leer, documentación. O sea, que autodidacta. Sí, en muchos sentidos. Es que tenía que ser así, era muy difícil. A ver, había iniciativas académicas, pero en aquellos momentos eran escasas. Se podía encontrar, pero muchas veces no dentro de nuestro país siquiera, con el hándicap que eso significa. O sea que, claro, cuando lanzamos la propuesta de asignaturas en abierto, dijiste, ¡buah, esto lo tengo chupado! Bueno, no creas. La verdad es que yo inicialmente, y he de confesar, que después de las primeras reuniones a las que asistí, primero pensé que eso no iba a ser para mi asignatura. Lo reconozco, venga, voy a ser... Sí, porque lo veía difícil. Para mí, además, fue una sorpresa, porque realmente cuando me enfrenté a ello dije, bueno, pues sí se puede hacer. Si no hubiera llegado esa convocatoria, yo no hubiera hecho eso. Estamos hablando de la asignatura de publicidad interactiva, que es la asignatura que tienes en abierto. Sí, exactamente. Es una asignatura de cuarto curso, optativa, que tiene una dificultad fundamental, que cambia constantemente. Ya. Es una asignatura que todos los años requiere de una actualización, evidentemente, porque la publicidad, y si es digital, pues cambia cada 2x3. Y yo la tenía y la tengo montada a través de las lecciones del aula virtual. No sé si conocéis la herramienta de las lecciones. Pues trata... No, yo la herramienta de lecciones no la... Las lecciones lo que hace es estructurar el contenido en torno a una serie de evaluaciones en paralelo, ¿no? De autoevaluaciones. Luego pondremos la URL está, ahí en el vídeo. Está dentro de nuestra aula virtual, de nuestro Moodle. Y yo lo que hago es poner el contenido, pero es un contenido pues muy multimedia, contenido con vídeo, con imagen, sí, tal. Y yo eso no veía la manera de pasarlo a esa convocatoria, porque como bien me dijo Jesús, es que claro... Y de hecho fue... A mí lo que me dijo Jesús González Barona fue bastante inspirador, efectivamente. Sí, es decir, es lo más. Vale, pues a lo mejor tienes razón y tengo que reflexionar sobre cómo hacerlo. Era algo que también los alumnos me venían demandando y yo he podido observar que lo han agradecido mucho. O sea, no solamente porque estén abiertos, sino que mis propios estudiantes ahora disponen del contenido de una forma más palpable. Sí, ¿no? Que ellos también lo pueden, no solamente están dependiendo del aula virtual para poder leer y trabajar, sino que se lo llevan. Yo era resistente, lo primero por el nivel de enlace y documentación viva que había, y también porque cambia constantemente, pero es algo que he asumido. O sea, ¿te refieres a que te daba miedo a lo mejor que la información se quedase como muy antigua y se desactualizase rápidamente? El nivel de exposición te quedase como un poco, decir, madre. Y suele suceder porque, a ver, es que no tiene nada que ver lo que hice en la primera convocatoria con lo que hay ahora, porque es que hay cosas que evolucionan constantemente. Sí. Pero creo que ha servido mucho para los propios estudiantes, en primer lugar. Y lo segundo, pues porque está funcionando en general bien. ¡Qué bien! Nosotros estuvimos hablando estas últimas semanas de cómo mantener actualizados los hiperenlaces en los documentos que generamos, ¿no? Porque generamos mucha documentación o de cómo hacemos, no sé, los cafés o cómo hacemos tal. Y claro, todos esos hiperenlaces que dicen, bueno, para saber más de esto, visita... Y dentro de un año el visita, capaz que ya no existe, o lo podés haber depositado en Internet Archive, pero se queda desactualizado. Sí, rápidamente. Y a mí me pasa, hay informes, o sea, la publicidad digital, documentación real, libros y demás, es que no hay. Entonces tienes que recurrir a informes, asociaciones, y todo cambia tan rápido que, claro, lo que les contaste el año pasado no vale para este. Pero he tenido que afrontarlo así. Y entonces, es lo que hay. ¿Te armaste alguna metodología de trabajo? Dijiste, bueno, voy a trabajar, yo ya me sé todo lo que doy en mi asignatura, ¿cómo me organizo para...? Yo escogí la misma estructura que tenía, es decir, reconvertí las lecciones en temas. Es verdad que he hecho algunos cambios con relación a lo que viene el aula virtual, lo he tratado de adecuar más a un formato descargable y con esas características, pero en general fui trasladando todo el contenido a esos documentos, introduciendo siempre también algún elemento explicativo más que acompañase, a diferencia de mis contenidos, que evidentemente se acompañan en mis videoclases. Y pensando mucho que proviene de una asignatura online, que tú sabes también que es un perfil muy concreto. Las asignaturas online, se agradece mucho poner a disposición del alumnado todos los materiales, ¿no? Para que no tengan, o que estén enlazados a sitios donde estén publicados en abierto. O, los recursos, los REA, ¿no? Los recursos ahí. Sí, pero por ejemplo, si vos les mandás a leer un libro, pues asegurarte que ese libro esté digital, porque no todos van a estar cerca de aquí como para ir a la biblioteca a buscarlo. Entonces, eso es un tema muy importante. Además, es un perfil de alumnado muy concreto, con unos tiempos muy concretos y también con un perfil que normalmente es de mayor edad y con una tendencia a lo mejor a requerir más ese tipo de contenidos que los estudiantes que tenemos más cerca de la generación Z, ¿no? Se suele dar también más esa demanda. ¿Y las plataformas en abierto que utilizáis? Entiendo que como trabajas con multimedia, pues recurres a Burr, recurres a TV, o sea, ¿dónde colgáis los materiales? A ver, yo particularmente, bueno, aparte de los que tenemos en la asignatura en abierto, que en este caso pues van a través de TV RJC, que aprovecho para decir que es un portal maravilloso y fenomenal que pertenece a la universidad y que está dedicado a la preservación, sobre todo, de lo que hacemos. Pues, en principio, aparte de TVRJC, que lo hacemos como en todas las asignaturas, nosotros también tenemos un espacio que es Classroom Ciberimaginario y el entorno de conocimiento abierto que tenemos con el Grupo de Innovación Docente COMTDA, donde también depositamos los materiales. Bien, contanos un poco más de COMTDA. A ver, COMTDA es un grupo de innovación docente que dirige el catedrático Manuel Gertrudis y en el que participamos pues, toda una serie de docentes, en general del ámbito de la comunicación, pero también de algunas otras áreas, también del marketing y de otras universidades también. Y bueno, pues lo que tratamos es sobre todo de crear iniciativas anualmente a través de los proyectos de innovación docente relacionadas con el conocimiento abierto. Cada año hemos tenido, ya tenemos, es el tercero que estamos haciendo, y ahora mismo estamos trabajando en EduConciencia, que lo que trata es sobre todo de la creación y el desarrollo de contenidos en abierto dentro de varios entornos, en este caso Classroom Ciberimaginario, también Climate Warriors, orientados a la sostenibilidad local, que es un poco el enfoque que tenemos ahora y lo que estamos llevando en nuestras asignaturas. Bien, entonces es importante que visitemos Classroom Ciberimaginario. Y fomenta sobre todo también la creación de contenidos en abierto, de REAs por parte de los estudiantes, que es uno de nuestros objetivos más importantes ahora. Pues nada, yo creo que antes de despedirte te cedemos ahí la cámara para que animes a nuestras compañeras y compañeros a que se animen a esto de publicar en abierto por todas esas ventajas. Todas podemos ser una Mari Carmen Gálvez. No, yo, a ver, animo un montón porque creo que la iniciativa ha tenido, pues, creo que ha tenido muy, muy buena acogida. Creo que está teniendo buena acogida entre los profesores, más de la que se imaginaba, en áreas en las que no se sospechaba que iba a tener esa iniciativa. Pues yo te diré que a mí me hablaron de tus contenidos desde la Universidad de Murcia. Madre mía, de vida, nada menos, ¿no? ¡Qué barbaridad! Pues nada, muchísimas gracias, Mari Carmen. Como ves, esto es muy rápido, pero bueno, muy contentos de haberte tenido. Ya teníamos muchas ganas, así que nada, yo creo que pues muchísimas gracias. Pues nos vemos en el siguiente café. Pues nos vemos el miércoles que viene. Chao, chao. Chao, chao.